¿Cómo cuáles preguntas? Pero me pongo por acá. ¿Qué cree usted que está escuchando? La voz suya, hermano. ¿Y lo que estaba escuchando hace un rato? La misma voz de usted. No, no estaba escuchando hace un rato otra cosa. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? Yo le dije que era paisaje. ¿Y a qué, de dónde cree que era eso, lo que escuchaba? ¿De su voz, de dónde más? No, pues del paisaje que escuchamos hace un rato. No, ningún paisaje, yo no he escuchado ningún paisaje. No he escuchado carros y... ¿Es un paisaje? ¿No cree? Yo no creo eso. ¿Y qué cree que es el paisaje entonces para usted? Pues algo que uno puede visitar, pero esto es una calle transitada que pasan los colectivos. ¿Y el...? ¿Es un paisaje? Yo me estoy haciendo justo esa pregunta, verá, porque yo creo que me estoy preguntando justo si es que el paisaje también suena. Ah, ya. ¿Usted cree que suena? A la final pueden haber pajaritos volando. ¿Solo los pajaritos serían, solo lo natural? A la final pueden haber caballos, burros, vacas en el paisaje, uno no sabe. ¿Y el, póngase, estos edificios son paisaje? A la final no sé, tendría que enseñármelo. ¿Y usted de dónde es, de aquí en Guayaquil? Yo soy de aquí de Esmeraldas, de Tumaco más o menos. Ah, ¿y vive muy mucho tiempo aquí? Sí, como unos 15 años. ¿Y viene mucho aquí al malecón? Ah, no, solo cuando vengo por ahí a hacer pis, ahí yo trabajo por acá. Ya, ¿y a qué viene usted por lo general al malecón? Ah, bueno, cuando vengo generalmente vengo a pasear con los niños, y ahí lo que le dije anteriormente, nada más. ¿Y qué tipo de cosas se ven que pasan en el malecón? Me imagino que este malecón es para recrearse y lo que tú puedes ver es gente paseando, meditando, escribiendo, pensando, llorando y todo eso. Chévere, tal vez tiene usted alguna pregunta. ¿Sobre qué? No sé, ¿a mí? No, ninguna. Bueno, quizás a la final, ¿a qué se debe esto? Esa es mi pregunta. Ya, lo que yo estoy tratando es como de escuchar lo que está pasando y grabo pedacitos y los vuelvo a poner a que se siga escuchando la siguiente persona que venga y seguir haciendo preguntas. Se va haciendo un librito de todas las personas. Pero les voy haciendo escuchar todo lo que ha venido antes. Entonces usted es la primera persona así que se ha acercado a conversar y pues, por eso es la primera voz. Entonces si es que viene tal vez más tarde, seguramente va a haber gente que lo escuchó y que va a comentar sobre eso y va a decir cosas y les voy a grabar a ellos, entonces va a haber un... O sea, van a sacar un comentario, exactamente. Ajá. Listo. Ajá. ¿Qué se puede comentar de estos señores? ¿De los policías? Sí. No sé, ¿qué comentaría usted? No, pues... Ahorita, viendo los periódicos, no he visto mucha credibilidad con eso que han cogido a ese coronel con droga y todo eso. Como que le da más a la gente la delincuencia, porque si ven a una persona de ese grado haciendo eso, uno que no hace, imagínese, ¿qué se puede pensar? Claro. Entonces no hay credibilidad, o sea, yo no creo de que estén haciendo correctamente lo que ellos hacen. Eso pienso yo. De acuerdo. ¿Usted qué piensa? Completamente de acuerdo con usted en realidad. Sí. Y lo que acaba de pasar también recién, el aniversario de lo que pasó hace un año, entonces pues ahí sabemos. Sí, es hermano. Aquí estamos jodidos. Quieren poner orden, pero ellos ponen el desorden. ¿Sí o no? ¿Usted cree que la ciudad es ordenada? No, papá. Aquí es puro desorden. Uno se cree el más que otro, hermano. Tal vez quiere decir algo más. No, ya no. Chévere. ¿Cuál es su nombre? Que usted me pregunte y yo le contesto. Tal vez, ¿cuál es su nombre? Si es Luis. Bacán. Un gusto, don Luis. Muchas gracias. Bacano. Suave. Tranquilo. Ya. Ok. Suerte, ¿no?